mi error quererte más y más, porque cada instante no te puedo olvidar. En vez de olvidar, te quiero más y más. Mi corazón no puede olvidar tu amor. Amor, volveré por ti, por ti, porque ya no soporto estar solo sin ti. Amor, volveré por ti, por ti, porque ya no soporto estar solo sin ti. Quererte más.